Arte e imagen, las propuestas artísticas de la mujer en las expresiones visuales. Arte e imagen, cine, fotografía, artes plásticas y las diversas formas creativas del imaginario femenino. A aquel que conoce cómo apreciar las relaciones entre los colores, la influencia de un color con otro, sus contrastes y disonancias, le es prometido una infinita diversidad de imágenes. Vieira da Silva. Las protagonistas del quehacer artístico. Orlán, refiguración, desfiguración e intervención textual del cuerpo, es el texto del curador Ricardo Arcos Palma, que hace parte del catálogo publicado por el Museo de Antioquia. Seguimos apreciando sus pasajes. Si existe algo verdaderamente importante en la obra de Orlán es su estrecha relación con la escritura. Para ella, el vínculo entre el texto y la puesta en escena de sus operaciones quirúrgicas performance es el verdadero soporte artístico. Busca una obra radical en la carne, en la palabra, en el discurso y la imagen del cuerpo. Una performance radical, dice ella, para mí misma y más allá de mí misma. Tal radicalidad cuestiona la idea del cuerpo sufriente y al mismo tiempo borra la frontera entre la vida y el arte, pues la existencia de una dimensión estética es considerada, según Michel Foucault y Gilles Deleuze, una verdadera obra de arte. Hay que ver el impacto que ejerce la imagen que surge del quirófano cuando el espectador se ve confrontado por primera vez a este tipo de situación estética, la cual generalmente permanece en la intimidad del mundo médico. La frontera entre la esfera privada y la esfera pública se borra por completo. ¿Qué sucede cuando el cuerpo se muestra abierto con sus vísceras y sangre a los ojos del espectador? Estamos frente a un fenómeno relativamente nuevo en la historia del arte. Rembrandt nos había mostrado algo semejante en su famoso cuadro La lección de anatomía del Dr. Deichmann en 1656. La belleza se sitúa en el interior del cuerpo humano superando la exterioridad del mismo. Si en la primera imagen se trata de un cadáver que se desvela a los ojos del espectador, en la segunda, la similitud con las prácticas de Orlán es contundente. La artista nos muestra un cuerpo viviente, abierto y transformado por la mano humana, donde la risa es mostrada como una fisura en la insensibilidad humana en tanto que el dolor está adormecido. Ya no hay ilusión, todo es espectáculo de la carne. Ya no hay representación, todo está presentado en directo. El drama de la representación en el arte contemporáneo es el hecho de no poder presentar de nuevo lo que está presente. Las operaciones de Orlán no son las mismas. Cada vez hay una nueva puesta en escena. En verdad se trata de ello, de una puesta en escena, dramática y dramaturgia, donde la comedia del arte parece tocar su punto culminante. El cuerpo ya no es el objeto de la representación, sino soporte y obra en sí, porque él en sí mismo es presencia desnuda. Tal es el caso de la quinta y de la séptima intervención quirúrgicas, donde la sala de operaciones y todo lo que pasa a su alrededor es producto de una puesta en escena. Camarógrafos, imágenes escogidas previamente por la artista. Durante la séptima operación quirúrgica, el médico instala dos implantes de silicona en cada lado de la frente de Orlán, creando la nueva apariencia de un ser con dos pequeñas protuberancias que la artista maquilla con lentejuelas, insistiendo sobre la mezcla de lo verdadero y lo falso. El hecho de transformar su cuerpo con la cirugía estética quizá no es en sí interesante y hasta puede considerarse banal, dado el alto número de personas que hoy día se someten a tales operaciones. Sin embargo, lo interesante en la búsqueda de Orlán es ver cómo algo que pertenece a la esfera de lo privado se hace acto público, tocando de cerca el mundo del espectáculo. No podemos evitar pensar en el gran éxito de los realities, programas de televisión donde el voyeurismo es llevado al extremo. No podemos evitar pensar en el gran éxito de los realities, programas de televisión donde el voyeurismo es llevado al extremo. Es de tener en cuenta que la cadena americana CNN y Connie Chung, que estaban en la sala durante la séptima operación, hicieron posible 6 meses más tarde la emisión televisiva Extrema Makeover. No obstante, lejos de la idea, la obra de Orlan hace una fisura en el mundo del arte y en el de la cultura de consumo del espectáculo. En Orlan, el fenómeno íntimo se exterioriza de tal manera que el espectador asiste a la operación, como si estuviese dentro de la sala de operaciones. Quizá en este dispositivo podemos encontrar lo que hay de maquinal en el arte contemporáneo. Maquinal en el doble sentido de la palabra, referida a la máquina y a la trama, al complot. Con estas intervenciones quirúrgicas, la artista no quería criticar el lado banal de la medicina. Al contrario, quiere, en una clara apología de la ciencia, poner en evidencia las facultades del cuerpo para transformarse y adaptarse a los dictámenes del progreso. Ella insiste en que los paradigmas de la belleza cambian según las épocas. Lo que hoy es considerado como algo feo, ayer, en la antigüedad, pudo haber sido considerado como bello. La belleza es también un hecho cultural. Por ejemplo, en los aztecas, deformar el cráneo del recién nacido era un hecho frecuente y normal. Con la ayuda de 2 pedazos de madera y una tela cerrada sobre el cráneo de los niños, comenzaban a deformar su cabeza. Asimismo, las incisiones que hacen en el rostro de algunos pueblos de África pueden chocar a algunos y ser un modelo de belleza para otros. Lo que está en juego aquí es un cuestionamiento de los paradigmas de belleza. Tuve el gusto de acompañarlos, soy Priscila Borja. Directoras cinematográficas. En el programa anterior nos acercamos a la vida de Marta Rodríguez, una antropóloga y documentalista colombiana de gran renombre en nuestro país y también en el exterior, y hoy nos centraremos en su obra. Es importante resaltar que una vez que Marta conoce a Jorge Silva, juntos realizan su primer documental, que es Chircales, que trata sobre una familia que elabora ladrillos de manera artesanal bajo condiciones de explotación laboral y social. Este proceso lo inician en el 66 bajo las premisas de la observación participante en una comunidad de Tunjuelito en el sur de Bogotá. Con cámaras y grabadoras prestadas, porque aún ellos no tenían como equipos propios, ambos realizadores se involucran en la cotidianidad de esta familia y elaboran en conjunto con ellos toda la estructura de la película, la cual va a mostrar la forma como esta familia trabaja 7 días a la semana para poder rendir cuentas a los arrendatarios de estas tierras. Una primera versión que salió de este documental, que duraba apenas 90 minutos, fue presentada en el Encuentro de Cine Latinoamericano de Mérida, Venezuela, en el 68, donde va a causar pues un gran impacto, y es la primera vez que se puede ver este trabajo. Ya luego, pues antes de las noticias de masacres y torturas de los indígenas guaidos, Marta y Jorge van a viajar a los Llanos Orientales y allí realizan su segundo documental, que es Planas, testimonio de un etnocidio. Una vez lo terminan, vuelven nuevamente a Chircales y la presentan en diferentes festivales, y es así como es premiada en Tampere, en Finlandia, en Cartagena y México, y es exhibida en diferentes canales de televisión de Suecia, Holanda, Noruega, Finlandia y Alemania. Gracias a las regalías que consiguen con esta exhibición, ellos van a poder comprar sus primeros equipos y continuar con su trabajo audiovisual. En el 76 terminan la producción Campesinos, la cual va a ser como la primera parte de una trilogía sobre las luchas agrarias en Colombia, y vuelven pues a festivales donde va a ser muy premiada. Ya en los años posteriores, Ellos se concentraron en la problemática indígena del Cauca y es así como realizan en 1980 La Voz de los Sobrevivientes, que se trata sobre los líderes indígenas asesinados, y terminan Nuestra Voz de Tierra, Memoria y Futuro, después de 7 años de trabajo con las comunidades del resguardo de Coconuco. Este documental también es premiado en Cartagena, Huelva, Berlín y México. Sus últimos trabajos en cine, antes de pasar a la realización en video, fueron Nacer de Nuevo, un documental que va a relatar la vida de una pareja de ancianos que sobreviven a la tragedia de Armero, Amor, Mujeres y Flores, donde se presentan las condiciones en las que son explotadas algunas operarias de los cultivos de flores en la sabana de Bogotá. Y estos últimos dos documentales van a ser terminados por Marta debido a que Jorge fallece en enero de 1987. A un encuentro muy importante que va a seguir es que Marta realiza junto con el documentalista boliviano Iván Sanginés, Memoria Viva, donde allí van a rememorar la masacre de Caloto, que es una región del Cauca, en la que más de 20 líderes indígenas son asesinados después de la recuperación de una hacienda que pertenecía a su resguardo. Hay que destacar que varios de esos talleres de formación de indígenas en video son auspiciados por la UNESCO y gracias como a este trabajo va a salir un manual de video que realizado pues por Marta, que es aún inédito. Ya luego Marta se une con su hijo Lucas Silva y van a realizar 3 documentales. Uno se llama Amapola, la flor maldita, Los hijos del trueno y La hoja sagrada. Todos 3 van a hablar sobre los cultivos ilícitos en los territorios indígenas del Cauca. Ya más adelante, comenzando el 2000, Marta se une con Fernando Restrepo y juntos realizan Nunca Más en el 2001. Una casa sola se vence en el 2004 y Soraya Amor no es olvido del 2006, que son documentales sobre el drama vivido desde mediados de los años 90 por las comunidades afrocolombianas del Urabá chocuano y antioqueño, las cuales son desplazadas violentamente por ciertos actores armados que actúan en Colombia, como son la guerrilla, los paramilitares y el ejército. Ya la última producción de Marta, que la hizo en el 2011, se titula Testigos de un etnocidio, Memorias de Resistencia, y este documental es un testimonio de la exterminación de los pueblos indígenas en Colombia durante los últimos 40 años y presenta además la lucha de estas comunidades por conservar su vida y su cultura por medio de una resistencia pacífica. Les dejo entonces a Marta Rodríguez, una gran documentalista, muy importante para nuestra leyenda audiovisual en Colombia. Yo los invito a que, si quieren de pronto ampliar mucho más sobre su vida, sobre su obra, visiten su página web martarodriguez.org. Los acompañó en esta sección Ana Isabel López Agudelo. Yo soy comunicadora audiovisual y cineclubista. Creadoras de las artes plásticas. Nacida en Bogotá, Colombia, Doris Salcedo es una artista reconocida internacionalmente por su trabajo que hace referencia a la violencia política como agente y sistema que universalmente coacciona en el tejido social. Su obra, generalmente monumental, parte de la investigación basada en encuentros y entrevistas de personas que han sido víctimas de estas fuerzas o han padecido los asesinatos de sus familiares, con el objetivo de recuperar experiencias de quienes sistemáticamente han sido ignorados por la historia oficial, haciendo de su dolor el eje fundamental de su producción. Escuchemos hoy la tercera y última parte de la conferencia dictada por Doris Salcedo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, presentada el 29 de abril del año 2010. La obra que hice para la Bienal de Estambul es de nuevo una obra acerca de la guerra, es una topografía de guerra profundamente inscrita en la vida cotidiana, pero a pesar de que está inscrita en la vida cotidiana, representa una experiencia extrema. El punto en el que terminan las condiciones normales de la vida y comienza la guerra ya no puede discernirse con claridad. Una imagen en la cual chocan lo privado y lo público, produciendo una sensación total de desorientación. La obra se basa en acontecimientos históricos reales, en los cuales puntos de vista opuestos colisionan violentamente, generando separación, discontinuidad y caos. Quisiera enfatizar las complejas y difíciles relaciones que surgen en espacios disputados en cualquier zona de guerra. Es una obra que presiona hacia el interior, presenta una imagen sellada, circunscrita, sin aire. Es al mismo tiempo un espacio saturado y vacío. Es la negación misma del espacio. No es la representación en un espacio real, no es una obra ubicada en la extensión de un terreno, es una obra intensa, incesante, inscrita compulsivamente en un intersticio. Esta obra es un fragmento de la realidad, pero de la realidad vista desde adentro. La obra carece de la perspectiva que permite la aprehensión de las relaciones entre las cosas. La superficie plana enfatiza el detalle, pero lo que se ofrece a la vista es la proliferación del detalle. En cuanto más se la observa, mejor se comprende que este escrutinio es inútil, porque nos enfrentamos a una repetición permanente. Los acontecimientos que generan esta obra no siguen una lógica sucesiva, no hay una relación causa-efecto. La obra no tiene fin, es una obra inconclusa, es una obra que podría continuarse, que está siempre medio a ser. Lo que puede llamarse un acontecimiento ya sucedió, es distante y dudoso. La obra está situada en un espacio determinado, pero sin un tiempo específico. No se refiere a un acontecimiento, sino a una multiplicidad de acontecimientos. Esta obra tiene la intención de hacer una topografía de zonas de guerra. Está hecha con una infinidad de elementos que se conjugan e interceptan hasta el punto en que tanto la lógica como el orden colapsan. La atención se centra en el caos, en cosas pequeñas, en los aspectos aparentemente insignificantes de la vida. La siguiente obra, este título es más ni lo uno ni lo otro, traduce ni lo uno ni lo otro. W.G. Sebald se pregunta cómo podría construir un lenguaje en el que aquellas experiencias terribles, experiencias capaces de paralizar el poder de articulación, pudieran expresarse en arte. Entonces yo me formulé esta misma pregunta al iniciar esta obra: ¿cómo hallar una manera de referirme a los campos de concentración, tanto los históricos como a las versiones contemporáneas? ¿Cómo podemos nosotros vivir una vida tranquila, pacífica y feliz, conociendo la existencia de campos de concentración hoy en día? Puesto que no pude responder a esta pregunta, titulé esta obra que se iba a presentar en Londres, ni esto ni lo otro, es un espacio indeterminado, más allá de mis capacidades para articular, comprender y medir la estructura política en la que vivimos. Nieder es una obra acerca de la incertidumbre y acerca de la ambigüedad. Es una obra que está ubicada simultáneamente afuera y adentro del epicentro de la catástrofe. Quería justaponer un espacio interior, es decir, las paredes blancas que nos protegen en nuestras casas, por ejemplo, con la imagen más extrema de la exterioridad, una malla metálica. Creo decididamente que esta obra no tiene que narrar ninguna historia, porque la experiencia a la que se refiere es bien conocida por la mayoría de nosotros. Durante años he guardado archivos sobre los campos de concentración, tanto los históricos como los contemporáneos, y lo que me interesa es la estructura política que genera estos campos de concentración y en los cuales, como ha dicho Hannah Arendt, todo es posible. No solo me preocupan las atrocidades que se cometieron y se continúan cometiendo en estos lugares, sino que centro mi investigación en aquellos espacios, en aspectos de nuestra sociedad que hacen posible la existencia de espacios en los cuales lo absolutamente inhumano es posible todo el tiempo, de manera cotidiana. El campo de concentración no es simplemente un acontecimiento terrible producido por una sociedad enferma, no puede reducirse a una perversión alemana, debe verse como un mal político, no solo como un mal moral. Como lo dijo Giorgio Agamben, los campos de concentración son la expresión esencial de la estructura política de nuestro tiempo. tienen una larga historia. El primer campo de concentración fue creado por los españoles en Cuba en 1886. Ahora de nuevo tenemos en Cuba el campo Delta en la bahía de Guantánamo. Y entre uno y otro, una lista interminable. Para mencionar unos pocos, los ingleses a principios del siglo XX copiaron la idea española y establecieron campos de concentración durante la guerra de los Boer en Sudáfrica. En 1906 los alemanes confinaron a la tribu de los hereros, acabando con la mayoría de sus integrantes. Obviamente tenemos el Lager alemán, hubo campos de exterminio en Camboya, los gulags soviéticos, campos de limpieza étnica en la antigua Yugoslavia, Ruanda, Burundi, Corea del Norte, los infames Lagoy en China, las colonias de esclavos en Estambul o en las islas del Pacífico, la isla de Diego García, y por supuesto los secuestrados en Colombia. La lista es interminable. Esta obra juxtapone una exterioridad a nuestra idea de interioridad. Es un espacio interior que niega la posibilidad de interioridad, niega la posibilidad de intimidad y de recuerdo. Levinas ha cambiado la máxima cartesiana: pienso, luego existo, por hablo, perdón, habito, luego existo. Habitar es existir, y Levinas va incluso más allá. Para él, habitar es estar en un lugar en el que somos acogidos. Esta es una obra suspendida en un tiempo muerto. Intenta realizar una ruptura con el tiempo histórico. No es el tiempo presente construido sobre instancias continuas, sino más bien es una duración inmovilizada. Dentro de esta obra, la recolección de recuerdos se suspende. Hay un silencio radical, pero un silencio que espero nos involucre en lo que está sucediendo. Abismo, la siguiente obra que les voy a presentar, la presenté en el Castello de Rivoli, en Italia. Amsel Franke escribe que el espacio es una categoría fundamental para cualquier tipo de poder. La producción y construcción del espacio es, por lo tanto, crucial para cualquier ejercicio del poder. La arquitectura representa su poderío, su orden social y sus objetivos. Por consiguiente, el uso del conocimiento arquitectónico es ideológico. Cierro comillas. La arquitectura de poder se hace presente de manera explícita en el espacio del Castello de Rivoli. Entonces, yo pensaba que este espacio tenía un carácter absoluto, casi totalitario. La obra que instalé allí enfatiza el carácter de este impresionante espacio. Creo que Abismo permite remontarnos a la génesis del espacio. Es una herramienta para decodificar la historia y el carácter de este espacio impresionante y casi inaccesible. Era claramente un espacio para la práctica política, no para la habitación, no para ser habitado por humanos. Las prácticas sociales inherentes a la forma espacial de este salón siguen siendo evidentes hoy en día, más de un siglo y medio después de haber cesado de ser un centro de poder. Abismo, con esta obra yo quería hacer referencia al peso excesivo que los poderosos ejercen sobre las poblaciones sometidas. Intento señalar la irreconciliable disparidad que prevalece en las prácticas sociales de nuestro tiempo. Esta obra es el resultado de una investigación acerca del trabajo esclavo contemporáneo, toda la aparición de trabajo sexual, doméstico, etcétera, de cómo se puede tratar a los seres humanos como si fueran desechos. También estaba analizando el hecho de que para el primer mundo la inmigración es vista simplemente, única y exclusivamente, como un problema. Las encuestas de opinión del primer mundo muestran que los inmigrantes son considerados como los autores de los males que los aquejan y la fuente de todos los problemas que ellos padecen. El rechazo del inmigrante como ser humano y el hecho de que su condición de refugiado político o incluso de trabajador ha sido completamente borrada, evidencia que son el objeto de un odio insaciable. El inmigrante es sometido a una brutal racionalidad económica y es sometido a la objeción de la vida urbana posindustrial. Por eso me interesaba ver qué actividades desarrollaban en el primer mundo. Y lo que queda claro después de la investigación acerca del trabajo humano es que las divisiones en la humanidad no solo tienen un origen económico y social, pero también tienen un origen racial y étnico. Las divisiones raciales han creado una jerarquía basada exclusivamente en el color de la piel. Según esta lógica irracional, se decide quién es suficientemente humano para acceder a unos derechos, a unos reconocimientos, y finalmente quién puede ser incluido dentro del género humano. El inmigrante ha sido confinado en su apariencia. Levinas, de nuevo, dice que ha sido desnudado de su presencia misma, una presencia que es, en todo momento, una retirada hacia el hueco de la muerte. Cierro comillas. Esta tendencia general hacia la separación, la desintegración y el racismo es señalada por el espacio que Abismo se propone delinear, un espacio que no solo contiene, sino que domina los cuerpos que alberga. Ellas en la fotografía. Ver a una mujer embarazada no es nada raro. Lo raro es que esa mujer sea Demi Moore, y lo más extraño de esta historia es que esa foto se acabe publicando en la portada de la revista Vanity Fair. La fotografía apareció en 1991, rápidamente la polémica, y detrás la cámara de Annie Leibovitz. Cuando me pidieron que fotografiara a Demi Moore, estaba embarazada, y en ese momento nadie estaba muy emocionado con la idea de que la fotografiara embarazada. De hecho, los directores de arte pensaban cómo fotografiarla, si con ropa, sin ropa. Cuando ves esa fotografía, en ella no hay nada de perverso ni de extraño. Es totalmente natural, porque como la propia Annie dice, la fotografía te da licencia para explorar. La estadounidense Annie Leibovitz está considerada la fotógrafa mejor pagada del mundo. Desde 1995 capta con su cámara a los actores más populares para The Hollywood Issue, una edición especial que cada marzo lanza la revista Vanity Fair. Aunque algunos la conocen como la fotógrafa de las celebrities, Annie Leibovitz es mucho más que eso. Imágenes de Brad Pitt tirado en una cama forrada de terciopelo naranja o Robert De Niro en blanco y negro, pero también Clinton en el despacho Oval, George Bush y su ya famoso gabinete, pasando por un gran panel lleno de imágenes de la familia de Leibovitz. No es ni más ni menos que fotografía como medio para expresar lo que nos pasa en cada momento. La fotografía es un medio de comunicación extraordinario. Yo soy una gran fan de la fotografía. Hay tantas maneras de usarla, así que me siento muy afortunada. Dependiendo del periodo en el que estés en tu vida, puedes utilizarla de un modo u otro. Jagger pasa a un segundo plano cuando vemos las imágenes de las hijas de Leibovitz, las de su padre enfermo, las del cáncer y la muerte de Susan Sontag, la pareja de Leibovitz durante 16 años, vida y muerte en una misma sala. Quería reflejar la idea de nacimiento, vida y muerte, la historia de cualquier persona, no solo la mía. Así que nos quedamos sin ver cómo reflejó la gira de sus satánicas majestades del 75 o las últimas imágenes de John Lennon vivo, porque Leibovitz fue la última en fotografiar a Les Beatles. Dicen que la reina de Inglaterra se enfadó cuando Leibovitz pidió que se quitara la corona para una sesión de fotos, aunque luego se descubrió que en el vídeo emitido por la BBC faltaban algunas imágenes. Fotografía con licencia para explorar. Amen el arte, de todas las mentiras, es la menos falaz. Arte e imagen, las propuestas artísticas de la mujer en las expresiones visuales. Arte e imagen, cine, fotografía, artes plásticas y las diversas formas creativas del imaginario femenino.